Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El reloj de diente de león, de Enid Blyton. Pero antes quiero mandar un saludo muy especial a Mariano Ríos, que tiene 4 añitos y es de Perú, pero vive en Alemania. Él nos escucha todas las noches antes de dormir. Así que un saludito a ti, Mario, y a tu papá, Marco, que se han convertido en nuestros nuevos Patreon de este mes. Además, quiero mandar saluditos a Nicolás Hernández Agudelo, de 3 añitos, que nos escucha desde Medellín, Colombia. También a Pilar, de 6 años, que nos escucha desde Argentina. A Juan Manuel, de Montevideo, Uruguay. A Ashley Yarleque, de 4 años, que nos escucha desde Piura, Perú. También a Yana y a su mamá Tania Vela. Asimismo a Martín Betancur, de 6 años, que nos escucha desde Alicante, España. A Paula Alejandra y Daniel Felipe Viloria, que nos escuchan desde Bogotá, Colombia. A Yunuen y Elunei, que nos escuchan desde Ensenada, México. A Vicente, que nos escucha desde Uruguay. También a Alma, que nos escucha desde Buenos Aires. También un saludito a Gabriel José Aristizábal Orblanc, que nos escucha desde Bogotá. Este cuento es para ustedes. Érase una vez una bonita planta de diente de león que vivía en el campo. Dio muchas flores, pero una tras otra, todas las comieron los caballos marrones que dormían allí cada noche. Un día, la planta de diente de león dio una flor dorada más grande y más bonita que ninguna de las que había florecido antes. Los caballos no se la comieron, pues habían encontrado en la otra punta del campo una hierba muy jugosa y ni se acercaron al seto en el que vivía el diente de león. Así que la flor se hizo muy alta. Las abejas se acercaron a ella. Lo mismo hizo un montón de pequeñas moscas y otros insectos. La flor no se movió durante 5 días enteros y entonces cerró sus preciosos pétalos y escondió la cabeza entre sus verdes hojas. Siguió escondida unos cuantos días y luego volvió a extender su largo tallo, que estaba aún más crecido que antes. Y como por arte de magia, la cabeza dorada del diente de león se había puesto completamente blanca. Todo el color oro había desaparecido. «¡Has cambiado de aspecto!», le dijo un pequeño escarabajo de color cobrizo que pasaba por allí a toda prisa. «Ahora tengo la cabeza llena de simiente, de valiosa simiente», dijo el diente de león. «Tengo 31 semillas que se llevará el viento, y eso, pequeño escarabajo, significa 31 nuevas plantas de diente de león». «¡Maravilloso!», dijo el escarabajo y corrió a meterse en un agujero. El diente de león esponjó la cabeza adoptando la forma de un bonito reloj. Había que verlo. Era redondo, blanco y suave. Parecía una luna llena plateada. Estaba erguido junto al seto, ligeramente brillante, esperando que llegara el viento y se llevara de un soplo todas las semillas. Pero antes de que llegara el viento, apareció una pequeña niña. Vio el reloj de diente de león allí y casi se puso a chillar de la alegría. ¡Ay, qué reloj más bonito! Soplaré sobre él para saber la hora. Así que cogió el reloj y empezó a soplar mientras decía: la 1 del mediodía, las 2, las 3. ¡Oh, ya se ha ido toda la pelusa! O sea que son las 3. La niña tiró el tallo y se marchó andando como si bailara. Pero, ¿qué pasó con las semillas? Un bonito jilguero las vio, a las 31, arrastradas por el aire. Se lo explicó con un gorgojeo a sus compañeros, y toda la bandada de pájaros acudió volando. «¡Semillas de diente de león!», cantó el jilguero. «¡Cogedlas, hermanos! Hoy hemos comido pelusa de cardo, y ahora encontramos semillas de diente de león». Los jilgueros se comieron todas las que se pudieron atrapar, nada menos que 20. Luego se fueron volando. Ahora ya solo quedaba 11 semillas. «No importa», suspiró la planta con un susurro de sus hojas. «Algún día habrán 11 plantas nuevas». Las 11 semillas seguían volando por los aires. Cada una de las diminutas semillas tenía un pequeño paracaídas que le ayudaba a volar. Se balanceaban en el aire, disfrutando del sol y del viento. Dos de ellas bajaron hasta la tierra para descansar un poco, pero allí había un ratoncillo que las cogió enseguida. Se comió las semillas y se llevó la pelusa a su nido para hacerlo más confortable. Así que ya solo quedaban 9 semillas. Las 9 semillas continuaron volando y volando por encima de los campos y setos. 3 bajaron flotando hasta el suelo y las encontró un hombrecillo que las cosió en su puntiagudo sombrero. Hizo con ellas un adorno muy bonito y se quedó muy contento y satisfecho. Ahora, nada más quedaban 6 semillas flotando muy alto, llevadas por el aire. 2 fueron a parar a la madriguera de una ardilla y se quedaron enganchadas en la corteza del árbol. La ardilla las vio y se las zampó. Desaparecieron en la boca de la ardilla y así quedaron solo 4 pequeñas semillas de diente de león que seguían a la aventura por el aire, llevadas de arriba y abajo por las corrientes de aire y la brisa del otoño. Una de ellas cayó a la tierra y se la comió un gorrión de color castaño. Otra fue a caer por el agujero de una chimenea y se quemó en el fuego. Ahora ya no quedaban más que 2. Seguían adelante, flotando. Una llegó a un estanque y se dejó caer allí. Y un pez la vio flotando en el agua, con su pequeño paracaídas abierto que parecía un par de alas. El pez creyó que la semilla era una mosca de agua y le dio un bocado. Ese fue el fin de la pequeña semilla. Ya solo quedaba una. Siguió volando durante mucho tiempo, elevándose muy alto en el aire y volviendo a bajar, hasta que al final bajó al suelo a descansar. Era una semilla muy pequeña y estaba muy cansada, y su paracaídas ya se le caía a trozos. Se quedó allí, muy quieta, sin moverse, porque en ese momento no corría nada de aire. Estaba justo al lado de un agujero en la tierra en el que vivía una lombriz. Aquella noche, la lombriz salió de su agujero y empezó a deslizarse por la hierba. Cuando volvía, pasó sin darse cuenta por encima de la semilla que se quedó pegada al viscoso cuerpo de la lombriz. Y así fue como entró en el agujero, pegada a la lombriz. Y allí creció. Sí, claro que creció. De ella salió una pequeña raíz. Creció un pequeño retoño verde y tierno. Y cuando llegó la primavera, crecía del agujero de la lombriz una pequeña planta de diente de león. ¿Cómo habrá llegado aquí este diente de león?, se preguntaba la niña, en cuyo jardín estaba el agujero de la lombriz. Me gustan mucho las plantas de diente de león. Dejaré que crezca, se haga grande y me dé algunas flores de color dorado. Y el diente de león creció feliz y contento al calor del sol de la primavera y bajo una fina y suave lluvia. No pasó mucho tiempo antes de que tuviera ya 7 preciosos relojes de un color blanquísimo, listos para que alguien soplara sobre ellos. La niña del jardín sopló, y las semillas salieron volando. Me pregunto si alguna de ellas habrá caído en vuestro jardín. Y si es así, verás crecer una planta pequeñita, y cuando se haya desarrollado, encontrarás flores doradas, redondas como una moneda, brillantes bajo la luz del sol. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram. Estamos como Cuentos Infantiles -AE. Si quieres, puedes apoyar nuestro proyecto de lectura en voz alta en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!